Ya les llamamos que vieron el video de Domingo Novela, que complementa las ideas sobre. Además, hicimos buenos ejemplos, vimos. Ah, ya. ¿Sabes? Esta semana sí que no me he bajado las novedades de la convención. Vamos a ver. Ah, es que era lo que. Ha traído cosas muy entretenidas, profesor. Estuve mirando. Creo que ya esta vez aprobaron la acción de protección. O sea, la nueva acción de protección. Sin afán de polemizar, ¿por qué eligieron de haber elegido unicameral? ¿Por qué eligieron el Senado para implementarlo a partir de ahora? A ver, porque ahora entiendo es unicameral y el Senado se cambia por un consejo regional, ¿no? O sea, el Senado desaparece y se crea un staff de consejeros regionales. Una cámara regional. La parte orgánica, sí, sí, sí, ahí, yo no la tengo tan clara en cuanto a la historia de Chile, ¿no? Porque la parte orgánica depende mucho también de la tradición histórica del país. Por ejemplo, aquí me parece que estuvo mucho más instalado el Senado desde siempre. No sé si fueron unicamerales en algún momento, de hecho. Por lo general, es un proceso de creación de la ley mucho más complejo, el bicameral. Establece filtros y, de hecho, esa ha sido la función del Senado muchas veces, ¿no? Establecer un filtro final para ciertos elementos que en la Cámara Baja pasan. Una estructura unicameral implica una sola instancia de revisión y, por ende, mayor tensión en los acuerdos políticos que puedan darse. Y hay que ver además, bueno, ahí también hay que ver cómo queda el papel del presidente dentro del proceso de la creación de la ley, ¿no? Porque actualmente el presidente tiene una serie importante de funciones. En general, los países latinoamericanos tenemos bastante marcado la posición del presidente. Se ha dicho incluso que es un hiperpresidencialismo. De hecho, en las constituciones que hemos estado analizando como novedosas en la parte dogmática, la ecuatoriana, boliviana, colombiana, pero en la parte orgánica realmente no son muy diferentes. El sistema presidencial reforzado que tienen nuestros países no ha cambiado demasiado. La tradición, por ejemplo, ecuatoriana unicameral ha sido mucho más amplia y sin duda ha habido muchos problemas. Muchos problemas de llegar a acuerdos. Y de hecho, en este momento, hay prácticamente un bloqueo legislativo a los proyectos del presidente en ese país. Por el contrario, el funcionamiento, yo creo que del bicameralismo ha estado bien aquí en Chile. Pero, y ahora cambio por un experimento. Yo les hablaba de los experimentos, ¿no? Les hablaba de, por ejemplo, en Ecuador, cómo se creó esta función de participación ciudadana y control social. No había nada en el mundo. A veces se dice, si es que algo nadie más lo ha hecho, o si lo ha hecho no ha funcionado, es la forma de hacerlo. Y eso pasa a veces con los experimentos, ¿no? Ahora, esta especie de cámara regional, yo no sé si tiene algún paralelo en el mundo. Y se busca, supongo, mayor representación en este organismo, pero vamos a ver cómo queda, porque hoy vi también que la instancia más, que yo creo va a ser la más importante y la trascendental de este proceso, que es la instancia de armonización, ya se nombró, están 40 convencionales ahí, un poco repartidos entre las políticas. Vamos a ver, porque en la historia de los procesos constituyentes recientes latinoamericanos, esta instancia final de armonización suele ser totalmente decisiva, ¿no? Se supone que no puede cambiar los textos que fueron aprobados por el pleno, pero las armonizaciones sí que suelen a veces cortar. En teoría se supone que no, que lo que podrían es adaptarlos para que sean coherentes entre sí. ¿Pero no sacar un artículo, por ejemplo? Se supone que no. Se supone que no podrían atentar contra una decisión del pleno del constituyente, pero por lo menos de los procesos que yo he conocido, y propio de Pablo, que muchas cosas está apareciendo de acá, a veces veo las instituciones que se van creando y parece ser que incluso hay cierto hilo conductor. Por eso yo creo que este proceso está inserto en la idea que hablamos la clase pasada de constitucionalismo contemporáneo, con nuevo constitucionalismo, que no es novedoso, que nació en Europa, los exponentes son Alexi, Ferraioli, que hablan de la constitución como norma vinculante y como norma que irradia hacia el ordenamiento jurídico, pero lo más interesante es que la constitución aparece como fuente normativa directa, es decir, cambia ya de manera radical el orden de las fuentes, ¿no? La ley pasa a ser relativamente secundaria, la constitución pasa a ser de una declaración de principios un poco etéreos a convertirse en norma, y por eso la Corte Constitucional o Tribunal Constitucional se convierte en un órgano fundamental. Y hablamos también en la clase pasada de que incluso en algunos casos como la colombiana, como la sudamericana, sobre todo de este conjunto de procesos constituyentes que no han emanado de un proceso homogéneo como los europeos, por eso les decía, no sé si es muy bueno compararnos con los procesos europeos, porque tenemos aquí, de hecho, el centro de la gran discusión ha sido el problema de los pueblos originarios, lo cual implica que hay tensión entre la diversidad, que parecía que no había, pero ha habido, pues se ha instalado, sea que por la buena, o sea que porque hubo los escaños reservados, pero se instaló la temática y está ahí presente. Y bueno, además de que nació de un estallido social, y en eso el proceso de Chile yo creo que se parece más al de Sudáfrica, o al de Colombia, o al, bueno, el de Ecuador y Bolivia no tanto, porque de hecho ahí no hubo un estallido social previo, ahí más bien hubo lo contrario, una especie de apatía social absoluta contra el sistema político, de la cual se aprovechó un determinado movimiento, en realidad, fue Alianza País en Ecuador, en Bolivia el movimiento al socialismo, y se instauró una nueva institucionalidad. En Chile sí hubo un estallido social importante, más parecido entonces a la situación colombiana, pues, africana, creo. Todo está equivocado, pero es lo que yo leo al menos, no sé si estaban de acuerdo. Y eso implica esta transformación que está pasando, ¿no? Pero vamos, yo creo que hay que seguirla bastante esta instancia de armonización, porque la experiencia que ha habido en otros países, y de hecho en el propio Ecuador, que yo que más conozco, en todos ha habido estas instancias de armonización al final. Y aquí es donde incluso se insertan muchas ideas provenientes de incluso de manera externa, ¿no? Porque nosotros sabemos que hay muchos promotores de ideas de diferentes lados en materia de derechos fundamentales, por ejemplo, hay organizaciones gubernamentales, hay estructuras partidistas macro, globales, y hay muchos actores, ¿no? Que cuando hay un proceso como este que puede determinar el destino de un país, buscan también insertarse en los mismos para ganar puntos. Un ejemplo claro en Ecuador fue la intención de los derechos de la naturaleza, como les contaba, nadie hablaba de eso antes de la cuestión de 2008, no había la más mínima idea, más allá de la posición de los pueblos originarios, que bueno, pues, siempre ha sido, pero por su cosmovisión distinta, entender que hay una relación entre el pueblo y la tierra, pero de que eso se eleve a un nivel constitucional, como una entidad de sujeto a la naturaleza, nunca se había hablado. Sin embargo, este lobbying que podríamos decir político logró insertar esto en la constitución, y bueno, algunos otros, un nuevo constitucionalismo como tal también, y bueno, vamos a ver qué queda esta instancia. Yo creo que entonces, bueno, nosotros vamos a acabar el curso en junio, ¿verdad? Así que vamos a acabar el curso sin saber probablemente el texto final, pero bueno, ya en el siguiente semestre que tengan, ¿tienen algún público más? ¿Algún ramo público más? Administrativo creo que tendrían, ¿no? Los procesales, si es que pasa el texto, ustedes ya van a estudiar un planeta distinto, porque de hecho la función judicial tal vez sea distinta, por ahí se ha hablado del Consejo de la Magistratura, que tampoco es nuevo, esto de instaurar un organismo encargado más bien de la parte administrativa y disciplinaria, separándolo de la parte jurisdiccional, sí hay en Colombia y en Ecuador. Tiene sus efectos positivos y negativos, pero también, por ejemplo, respecto al principio de independencia judicial, en un determinado momento fue conflictivo, se aprovechó esta instancia para influir en la justicia, lo cual conflictivo. efectúa la separación de poderes que tiene que haber y que garantizan democracia, por ejemplo. Bueno, tantos temas que. De hecho, vamos a ver cuál es la última. El 27, esto es de ayer, sí, es el nuevo documento. Cada semana está actualizado. Ahora tiene 86 páginas. Bueno, ya vamos a ver si tenemos tiempo para ver algo de eso. Pero en septiembre se verá si es que esto queda y además qué texto queda, ¿no? Porque estas instancias de armonización, como les digo, confluyen muchos actores, a veces no podría estar seguro de qué es lo que estaría pasando en el proceso de acá, pero es lo más probable que sea esta armonización realice cambios. No cambios, pero por lo menos adapte y nos dé un texto que tal vez se pueda entender mejor, ¿creen? Pero bueno. A ver, según lo que teníamos planificado para hoy. Trabajo de la comisión de armonización, profesor, presentar el texto final y darle el pauteo. Sí, de hecho, si ustedes ven, este que fue colgado ayer, en realidad este sería el último texto, porque ajá, la semana pasada vimos uno más corto, ¿no? Si ustedes lo ven, si bien está tratado y está clasificado como por partes, es una especie de lluvia de ideas al final en muchas cosas, ¿no? De hecho, muchos incisos no se aprobaron, están en proceso de nuevamente de diálogo. En teoría, este proceso debería terminar con la aprobación en particular, pero va a ser, de todos modos, yo creo, una especie de como de Frankenstein en el texto al final, a pesar de que guarde tal vez coherencia por pedazos, pero sí, la comisión de armonización va a ser la que genere el texto final, ¿no? Genere el texto final. Es un trabajo súper duro, yo creo, súper complejo, porque ya no es el grupo grande de constituyentes, sino son solo 40. Y esos 40 van a tener que primero darle coherencia a esto, como por ejemplo que no se diga por un lado una cosa y otro artículo por otro lado se diga exactamente lo contrario. Y también van a tener que enfrentarse a ya, yo creo, el conflicto político, porque si ese va a ser el texto final, esa va a ser la no sé cómo la vayan a, realmente no estoy muy al tanto de cómo la vayan, si va a haber instancias de participación, si va a haber instancias de que puedan personas acudir a este diálogo, o si lo van a hacer a puerta cerrada. La tendencia de este proceso ha sido a puertas abiertas y recibiendo académicos, grupos, ONGs, pero pueden también asumir la idea de que sea solo una instancia técnica. Estaba viendo que justamente los nombres que han salido son en su mayoría abogados, los sociales convencionales abogados. De hecho, una profesora de Derechos Fundamentales de esta universidad está en el grupo, la profesora Tania Custín, también de la OCONCE, la profesora Maya Alves, que la leímos en el segundo capítulo, recuerdo, van a estar ahí. Bueno, y algunos personajes que ustedes ya conocen más que yo, incluso, Mando Ávila, la profesora Esquela de Valparaíso, Cristian Viera, que es otro de los que también hemos leído, que son como el núcleo duro del sentido que se está dando al texto. Pero también del sector contrapuesto hay personajes importantes también que van a dar el contrapeso. De hecho, vi que también el tema de la paridad, que hemos visto que ha sido central, esta comisión quedó con 52 hombres y 40 y no, aquí tengo que ir a la noticia, pero fueron más hombres que mujeres esta vez, así que no sé qué criterio estuvieron ahí. Pero sí, esa va a ser la que manda el texto final. La que manda el texto final. ¿No? Uh-huh. La que manda el texto final. Quería ver si tenemos por aquí algo que parezca el bloque de constitucionalidad, que es el tema que estábamos pensando. Yo estoy. Aquí sí que es de libertad. Muy pendiente de cuando ya salga, que parece que no todavía, la parte de garantías jurisdiccionales, porque eso es fundamental. Esa puede realmente cambiar lo que les va a competir a ustedes, ¿no? Porque la tendencia en las constituciones recientes, sobre todo la colombiana, ecuatoriana y boliviana, 91, 2008 y 2009, ha sido reforzar el sistema de garantías, y la ecuatoriana incluso introdujo nuevas garantías, y hacer que la Corte Constitucional se convierta realmente en el, probablemente en el ente más poderoso del país, lo cual responde al sentido de un Estado constitucional de derecho, algo que en este momento yo creo, o de lo que alcanzo a leer en Chile con el esquema actual, no es tanto así, si bien hay muchos recursos de protección y sabemos estadísticamente que es la garantía más utilizada para todo, y a pesar de que ya tienen, de hecho, quien va a exponer el recurso de protección, creo que va a ver que si bien es una especie de garantía de emergencia al final, de vulneración de derechos, lo único que se puede hacer es parar la vulneración que se está realizando. Combina, en este caso, la Corte de Apelaciones a parar la vulneración, está dado además su parte procedimental en un auto acordado, pero no tiene un sentido resarcitorio. De hecho, nos dice ese auto acordado que el resarcimiento por una acción de protección, es decir, la indemnización, podríamos decir, por la vulneración del derecho, tendrá que reclamarse en la sede jurisdiccional. Esto, por ejemplo, no pasa en Ecuador, en Colombia o Bolivia. Especialmente en Colombia, la tutela, de hecho la conoce la Corte Constitucional, porque en Ecuador y en Bolivia no estoy seguro, pero en Ecuador la conocen los jueces de primera instancia a la acción de protección, que pasan a revestirse como jueces constitucionales, es decir, que el juez civil de primera instancia, el juez de letras de acá, puede conocer una acción de protección. Y cuando conoce una acción de protección, se lo reputa como juez constitucional. Y eso también ha provocado dificultades. La idea de eso, cuando se instauró esa normativa allá, era que todo juez, desde el punto de vista de un Estado constitucional de derecho, porque allá se plasmó la idea de Estado un poco diferente de acá, porque acá, recuerden que quedó lo mismo, creo, la clase anterior, es un Estado social, plurinacional, así quedó acá en Chile, ¿no? El borrador. En Ecuador pusieron, es un Estado constitucional de derechos y justicia social y plurinacional, intercultural. Es decir, optó directamente, ahí sí, expresamente, por la idea del constitucionalismo contemporáneo, ¿no? De que el centro del Estado pasa a ser la Constitución como norma suprema, y por ende el garante e intérprete auténtico de la Corte Constitucional. Acá todavía no sabemos eso, por lo menos en la definición de Estado, veamos si lo tenemos por acá, dice la ley. Exacto, aquí está. Chile es un Estado plurinacional e intercultural, que reconoce la coexistencia de diversas naciones y pueblos. Pero aquí está la Cámara de Regiones, que decía. Este es la definición de Estado, pero es plurinacional, es un Estado social y democrático. No utiliza la mención que utilizó la Constitución boliviana o ecuatoriana de que es un Estado constitucional de derecho. Por ende, tal vez vaya por otra senda. hay que estar muy atentos a cómo queda la parte de garantías y sobre todo el nuevo Tribunal Constitucional, a ver qué funciones le dan. Y eso va a ser importante, ¿no? Porque algo que pasó en el juego, el momento en que la acción de protección, el recurso de protección que ustedes vamos a estudiar en la siguiente clase, ¿okay? Que es, yo considero bastante limitado en su estructura, a pesar de que en la práctica se ha ampliado muchísimo. Por ejemplo, en la jurisprudencia del recurso de protección en Chile, a pesar de que expresamente se señale que no puede interponerse respecto de una resolución judicial, ha pasado que se ha interpuesto ante las instituciones judiciales cuando se ha considerado vulneratorio. Eso lo dice la profesora Miriam Enrique en su texto. A pesar de que no está concedido su diseño para eso, a pesar de que tenemos el artículo 20 que lo limita a ciertos derechos, y entre ellos, por ejemplo, deja fuera el 19.9 de salud u otros derechos prestacionales que hemos visto, sí se ha utilizado el recurso de protección para educación o salud, por ejemplo, pero no como protección de educación o salud, sino a través de esta técnica que mencionamos de la propietarización de los derechos, es decir, como la propiedad sobre el derecho, con esa exacerbación del derecho de propiedad que ha sido muy propio del constitucionalismo chileno. Entonces, de cómo quede el sistema de garantías, que va a ser a la final lo que ustedes en algún momento estudien, y de hecho ahí probablemente se aumente en su malla una materia, un ramo más, que va a ser el derecho procesal constitucional, que ahora solo es un anexo justamente en este curso, lo vemos al final, a pesar de que vamos a tratar de verlo en nuestra vida aquí, que por cierto tenemos que fijar cómo vamos a hacer eso. Habíamos quedado que vamos a hacer una especie de cápsula, ¿verdad? Sí. Ya, entonces, pero no muy bien. No, va a ser, de hecho, yo estaba pensando hacer una introducción y dejar ese espacio para tratar fallos de recursos de protección, recursos de amparo. De hecho, creo que la actividad de haber hecho fallos de recursos de protección que estaba en nuestro plan, la voy a asignar como ayuda, como parte de una sesión de ayudantía, o de distribuyendo entre autoestudio, ayudantía y clases, para que cuando nos fiscalicen ahí en la plataforma, bien, que tenemos todo al día. Entonces ahí voy a colgar unos fallos, les voy a dar la introducción del fallo, tal vez, y de ahí más bien a partir de eso ustedes analizan y seguimos haciendo un trabajo parcial a los talleres. Pero como les digo, eso es como lo que nos falta observar, ojalá esté disponible mientras estemos en el curso, porque va a ser interesante ver cómo queda el sistema procesal Profesor, ¿esos fallos que usted menciona son los que había dicho que íbamos a ver acá en clase, en el grupo? Sí, sí. Yo creo que vamos a hacer lo mismo. Probablemente dejemos un espacio para clase, pero tenemos todavía dos exposiciones más aparte de las de hoy, así que no sé si nos dé tiempo, la ponencia es súper corto el tiempo aquí. Vuela el tiempo acá. Entonces probablemente ponemos parte de la clase acá y lo destinemos a lo que sería nuestra hora de ayudantía. Y yo voy a colgar entonces una cápsula y ahí les voy a explicar este fallo, consta de tal cosa, el recurso de protección, esta es la pauta de análisis, esto es lo que me interesa, versa sobre esto, y ustedes hacen un taller y sería como nuestra ayudantía. Pero la vamos a dedicar a la ayudantía solo a jurisprudencia o cosas prácticas. Me acuerdo que un ayudante que yo tenía también les mostraba textos de un recurso de protección para que ustedes más o menos vean la forma. Ahora no sé si eso realmente vaya a ser muy útil porque si cambia profundamente, pero bueno, aquí vamos a también implementar un material así. Entonces yo voy a grabar la cápsula en estos días, que van a empezar también esas cápsulas de ayudantía. Entonces, esto, bueno, como de manera general, ya vamos a ver qué novedades hay. Hemos visto realmente la parte que de esto que nos interesa, que es derechos, ¿no? Y ustedes vieron que al menos algunos derechos sociales ya están insertos de manera directa, algunos bien novedosos, como este derecho al cuidado, que vimos la clase anterior. Pero bueno, vamos a ver, de ahí, esto como que se va actualizando por cada semana, entonces es útil que ustedes lo puedan verificar. Bueno, entonces Paul hace solamente una breve mención a donde lo habíamos enterrado. Ya. Y era el bloque de constitucionalidad, que también nos va a responder magistralmente ahora, Laura. Magistralmente. No será muy grande esa palabra. Pero para ver algunos puntos, ¿no? ¿De qué trataba esto del bloque de constitucionalidad? Habíamos dicho que básicamente era, se traducía en esto, ¿no? Que ese catálogo de derechos que tiene la Constitución no es exhaustivo, por el contrario, se suman a este y por materia que se llama remisión expresa del artículo, y eso lo podemos ver en nuestro artículo 15, inciso segundo de nuestra actual Constitución, nos dice que se abre hacia otros catálogos de derechos que se encuentran en otras fuentes de derechos fundamentales. Estas fuentes están consolidadas especialmente a partir del fenómeno que se llamó internacionalización de los derechos fundamentales, así lo define Eduardo Aldunate, que por cierto también está haciendo unas cápsulas interesantes sobre la constituyente. Yo creo que las vamos a ver si alcanzamos por lo menos una, porque es nuestro texto, nuestro académico referente, es uno de los constituyentes más importantes de Chile y está hablando sobre la constituyente, así que creo que es oportuno verlo. Es más, desde una postura súper crítica, además, ¿no? Muy crítica, entonces yo creo que nos va a servir. Si tenemos tiempo, vemos luego, si no, yo les cargo al portal y hacemos alguna actividad con eso, como ayudaría o como autoestudio. Pero bueno, entonces este texto constitucional se abre, estamos hablando del catálogo de derechos, a otras fuentes, ¿no? Básicamente a los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por Chile, que siguieron el proceso de ratificación que está establecido en la Constitución, e incluso nos habla nuestra Constitución actual de aquellos que emanan de la naturaleza humana, dice. Y por eso se habla en el constitucionalismo chileno de un término que son los llamados derechos implícitos, por ejemplo el derecho a la honra, un nombre que no está en la Constitución, pero se ha construido jurisprudencialmente desde el Tribunal Constitucional. Entonces, la Constitución no es una estructura cerrada, por el contrario es una estructura abierta. Desde el artículo 5, inciso 2 de la Constitución chilena, se configura así. Permite que normas fuera de su texto adquieran jerarquía igual, o como vimos en los ejemplos, señalamos algunos artículos del bloque de constitucionalidad en otras constituciones, incluso algunas les han dado jerarquía supraconstitucional. Esto no es para nada lo típico, de hecho, prácticamente solo Ecuador ha consagrado esto respecto, porque Ecuador instauró su norma de bloque de constitucionalidad pensando en otro principio de interpretación de los derechos fundamentales, del cual también hablamos, que era el principio pro persona o principio pro homo, muy importante, y ya en Chile no solamente, si no me equivoco, está en el borrador, sino que este principio de interpretación de derechos fundamentales ya aparece en leyes actuales bajo la actual Constitución. Y el ejemplo más claro es la última ley de migración, el artículo 12 de la ley, no lo he dicho, pero la ley de 1325, la que fue el decreto 1094 desde los 70 en materia de migración, establece expresamente que las normas en materia migratoria que regula serán interpretadas a través del principio pro persona. Y esto es bien interesante, porque ustedes ya tuvieron teoría de la persona y de la ley desde el primer civil, ¿verdad? Todavía no han tenido. Donde ven las formas de interpretación de la ley, que tiene el código civil. Introducción al derecho. Introducción al derecho. Ya. Entonces ahí han de haber visto algunas técnicas como la norma básica, la jerarquía, ¿no? Es decir, acá está la Constitución, acá está la ley. Acá están las normas administrativas, los reglamentos, las sentencias, como últimas que tienen efecto particular. La especialidad también, que tenemos dos normas que regulan una materia, pero una de ellas es especial, como por ejemplo el Código Civil que regula contratos, pero tenemos la Ley 19.496, que es la Ley de los Derechos de los Consumidores. Si nos encontramos frente a un contrato de adhesión, por ejemplo, que es el típico que ustedes firman en la tarjeta de retail, en las... casi todo ahora, porque el derecho de consumo está expandido por todo lado, el nuevo derecho de contratos, eso se va a interpretar bajo la norma especial, porque la norma especial regula el contrato de adhesión y regula especificidades de protección del consumidor frente al contrato de adhesión y no frente al derecho común del Código Civil. Entonces, técnicas de interpretación normativa, especialidad, jerarquía, eso se cae al piso en materia de derechos humanos el momento en que decimos que se va a interpretar bajo el principio pro persona. Porque el principio pro persona nos dice que busquemos la fuente, de todas las fuentes que tienen derecho, puede ser internacional o incluso emanado de la naturaleza humana, ya es más difícil. Busquemos la norma que sea más favorable al ejercicio y a la implementación del derecho. Entonces puede darse el caso, y de hecho se da el caso, de hecho este momento se ha dado el caso, respecto al artículo 19.9 de nuestra Constitución, y uso muchos ejemplos porque es el más temeramente, el de salud, que está bastante limitado en la Constitución actual, solamente el acceso a promoción, a acciones de promoción y protección de la salud y a elegir el sistema de salud. Como es un derecho prestacional, no está consagrado en la garantía del artículo 20, pero si ustedes revisan el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, a pesar de que Chile no lo ha ratificado, pero de todos modos, si ustedes revisan la Convención Americana de Derechos Humanos, del artículo 26, y otras normas internacionales que se han ratificado en Chile, hay más derechos. El jurisprudencia de la Corte Interamericana en materia de salud que le compete a Chile, porque ha sido condenado Chile en esa materia, los dos fallos que vamos a revisar, Poblete Vilches y Vera Rojas, los fallos recientes del 2018 y del 2021, donde le condenan a Chile porque no cumple el estándar internacional en materia de salud. En el un caso, respecto al consentimiento informado de una persona adulta mayor que se estaba sometiendo a una operación y que prácticamente la dejaron a la deriva con una especie de descompensación orgánica total. No sabían ni sus parientes qué estaba pasando, no sabía él qué estaba pasando. Le dieron una alta voluntaria, de hecho esta persona voluntaria, pero en realidad el hospital público lo sacó en un pésimo estado, de tal forma que esta persona murió solo en un hospital de Santiago, sin que nadie sepa qué había pasado, y los familiares tampoco tuvieron información. Entonces, por ejemplo, la Corte Interamericana dice hay un estándar de consentimiento informado en el derecho internacional de derechos humanos, entre ellos en la Convención Americana de Derechos Humanos, y por el artículo 5, inciso 2, eso es como si ustedes en el libro de constitución que tienen hubieran insertado eso en el texto del 19. Entonces, ustedes, el país va a ser condenado porque incumplió los estándares mínimos en materia de derecho a la salud, específicamente en el consentimiento informado. Eso es el bloque de constitucionalidad en realidad, ¿no? A pesar de que una buena parte de la doctrina ha dicho que no es el bloque de constitucionalidad de este artículo 5 y inciso 2, en realidad funciona como tal, debe funcionar como tal. Algo que sí que no ha pasado todavía en la jurisprudencia, hasta por lo menos donde yo desde rastro detecté, es que una sentencia se haya remitido derechamente al derecho internacional de los derechos humanos sin remitirse a la Constitución para fundamentar la protección de un derecho. Eso no ha pasado, es decir, que un juez falle sin remitirse a norma nacional y directamente porque se pasa a la Convención Americana. Eso no ha pasado, y de hecho los intentos que ha habido han sido señalados como válidos. Entonces, pero al final es lo más cercano al bloque aquí, ¿no? ¿no? Entonces, y de hecho eso es lo más importante, que el bloque se convierte en parámetro de constitucionalidad, porque el entender los casos concretos de vulneraciones de derechos respecto de qué estándar vamos a comparar, por ejemplo, estamos diciendo que se vulneró el derecho a la salud, tenemos que saber que se vulneró porque se incumplió respecto de un estándar mínimo que tenemos que cumplir. Entonces, lo importante de entender este bloque es que todo esto se suma convirtiéndose en el estándar para comparar una situación concreta y saber si efectivamente se vulneró un derecho. Entonces, eso es en macro, el bloque de constitucionalidad. Aquí están, miren, estas normas de ejemplo que puse. La Argentina es interesante porque pone expresamente todas las normas, todos los tratados internacionales que se integran en el bloque. La ecuatoriana, que en base al principio pro persona, de hecho, está, señala que si un tratado internacional de derechos humanos mejora la situación de un derecho o sobrepasa o permite un mejor ejercicio del derecho, lo pone en un estado incluso supraconstitucional. Y creo que es el único caso en el mundo que pasa eso. No es lo mismo con Argentina el hecho de que lo hayan colocado también, que lo internacional lo colocaron dentro de su constitución para darle validez y peso. ¿No era eso lo que buscaba el autor del libro que me tocó a mí? De que los países adoptaran el derecho internacional y que formara parte de su constitución. Exacto, sí. Miren el artículo argentino. Porque miren, los otros no hacen lo que hacen los argentinos, ¿no? Se refieren a la integración del derecho internacional como nacional. El argentino es un caso interesante porque miren cómo los adopta. A todos, los pone textualmente. Estos son. Y de hecho, si es que surge alguna cosa nueva, como por ejemplo la Convención Interamericana de Protección de los Derechos de las Personas Mayores, que surgió en el 2015, es el más nuevo a nivel interamericano de los tratados, suelen hacer la reforma e insertarlo también, si es que consideran que es parte del bloque de constitucionalidad. Entonces, es la nueva norma en el proyecto de constitución que está, yo no he visto todavía si es que se ha insertado. La nuestra, entonces, la actual, la que, a pesar de que muchos autores digan que no es y que no implica y que los tratados internacionales tienen a mucho rango de ley, por ejemplo, el profesor Teodoro Rivera, que es un docente importante de aquí, señala eso, justamente ahí tienen sus conflictos académicos con el profesor Humberto Nogueira, por ejemplo, por el contrario, afirma de que aquí está inserto el bloque de constitucionalidad. Pero, sin duda, esto abrió la Constitución chilena al catálogo de derechos de los tratados internacionales de derechos humanos que se hayan adoptado. Y tiene, claro, tiene totalmente que ver con lo que decía Gonzalo Aguilar. De hecho, él es uno de los que defiende la posición de que esto es el bloque de constitucionalidad en Chile. Ahora, ¿cuáles son los fundamentos de este bloque? Y ahí nos dirigimos al derecho internacional público, porque si un ordenamiento nacional, aquí es importante entender esto, ¿no? La constitución, las leyes, demás normas, forman parte del ordenamiento, de un ordenamiento jurídico nacional, pero podríamos decir paralelamente en otra esfera está el derecho internacional. Entonces, justamente lo que hace una norma con el artículo 5, inciso 2, es, no sé si podemos graficarlo como dos esferas que están volando por ahí. Este artículo 5, inciso 2, envía o establece una cuerda que une las dos, ¿no? Establece una pequeña cuerda que une esas dos esferas. Eso es lo que hace. Pero no dejan de ser distintas. Por eso en el ordenamiento nacional, efectivamente funciona la jerarquía, funciona en la interpretación por especialidad, pero cuando hablamos del derecho internacional hay que entender que el momento en que un país ratifica un tratado internacional de derechos adquiere un compromiso con el derecho internacional, con la comunidad internacional. Por ende, un incumplimiento en esa materia no solamente tiene una dimensión del ordenamiento nacional, sino que asciende a la vulneración de un compromiso internacional. Por eso no dice todo tratado en vigor, y aquí vamos al pacta sunt servanda, ¿no? Los tratados están hechos para cumplirse con mayor razón en materia de derechos humanos. Todo tratado en vigor obliga a las partes y debe ser cumplido por buena fe. Miren este principio que es más bien del derecho privado, ustedes lo van a ver en el artículo 1546 del derecho civil, la buena fe en los contratos, que también lo van a ver en materia procesal, la buena fe procesal, aparece también en el derecho internacional público. Podemos graficarlo incluso como que los estados son sujetos que pactan, ¿no? Pactan en estos tratados. El derecho interno y la recuperancia de los tratados, una parte no podrá invocar, y esto es importantísimo, no podrá invocar las disposiciones de su derecho interno como justificación del incumplimiento de un tratado. Y ahí está el razonamiento de por qué algunos países han establecido que el derecho internacional de los derechos humanos está al mismo rango de la Constitución o hasta por encima, porque estos emanan de otra esfera de ordenamiento con la cual nos comprometimos al momento de ratificar, porque si no queríamos comprometernos, no ratificábamos. O incluso, la mayoría de los tratados, incluso de derechos humanos, una vez ratificados, hay un proceso que se llama de renuncia del tratado. Es decir, si no queremos proteger el derecho a la vida, queremos establecer que el Estado mata al que pegue mal quien está gobernando, entonces denunciamos los tratados internacionales, a pesar de que sabemos que hay un principio de progresividad que no nos va a permitir eso. Pero, por ejemplo, un tratado nuevo, el de la prohibición de toda forma de tortura, o en la Convención Americana de Protección de Personas de Personas Mayores, que fue del 2015. Si no queríamos proteger a las personas mayores en Chile, entonces no ratificábamos ese tratado. O incluso hacíamos reservas. Por ejemplo, si creíamos que, no sé, ese tratado es complejo y nos pone estándares súper altos, nos dice que nos introduce un principio que se llama el envejecimiento positivo. Es decir, que a las personas mayores debemos garantizar acceso a ciertas prestaciones sociales y incluso a cierto nivel de ocio y de disfrute de la vida al final de los días. Eso es complejo porque implica que el Estado va a tener que garantizar esos derechos en programas, en planes, en políticas. Pero por eso, si eso no salía muy caro y no nos interesa ese grupo etario, entonces lo ratificamos. Pero si ya lo ratificamos, entonces esto es lo que nos ata, ¿no? El derecho de tratados. Al final es un compromiso que como Estado asumimos respecto de el derecho internacional. Y además la Convención Americana, los Estados partes en esta Convención se comprometen a respetar los derechos, libertades y demás establecidos en esta Convención. Si el ejercicio de derechos y libertades mencionados en el artículo 1 no estuviera ya garantizado por disposición legislativa o de otro carácter, los Estados partes se comprometen a adoptar con arreglo a sus procedimientos constitucionales y las disposiciones de la Convención medidas legislativas o de cualquier otro carácter para la efectividad de derechos. Entonces, por eso el bloque de constitucionalidad se llama bloque, ¿no? Adquirimos un compromiso respecto de ese catálogo de derechos que voluntariamente como Estado, tal vez no personalmente nosotros, pero sí nuestros representantes, los que están involucrados en el proceso de notificación de tratados, básicamente el ejecutivo y el legislativo, asumieron al momento de hacerlo, ¿no? Entonces, también el artículo 29, por ejemplo, nos señala esta misma situación. Ninguna disposición de la presente convención puede ser interpretada en el sentido. Básicamente, todas estas van el hecho de que el Estado pueda decir: no cumplo un tratado internacional de derechos humanos porque mi norma interna me lo impide. Eso es lo que no podemos decir. Eso sería, de hecho, pasemos esto a una situación micro. Ustedes firmaron un contrato para, no sé, armar el quincho de su casa, como un contratista, ¿no? Y no pueden decirle a ese contratista que ya compró el cemento, los ladrillos, el metal, la cola, que necesita para el quincho. Ya cuando compró eso y estaba dirigiéndose a su casa a armar esta situación, decirle, no, sabe que no quiero porque ya no me gusta la carne y ya no quiero tener muchos parasados, ¿no? Eso es lo que nos está diciendo básicamente esto, pero en ámbito de compromiso con derechos fundamentales, ¿no? Entonces, esos son los fundamentos del blog. Esto, de hecho, en el derecho privado, incluso está en un principio típico de contratos, que es la teoría de los actos propios, el ser coherentes con nuestros propios actos, mucho más si son compromisos de esta naturaleza como Estado, ¿no? Entonces, este es el sistema de fuentes. Aquí, claro, está en discusión, nos dice algunos autores, bueno, sobre todo desde la jurisprudencia de la Corte Interamericana y desde los esfuerzos doctrinarios que ha hecho recientemente la Corte Interamericana, han dicho que puede hablarse de una noción que se llama el corpus juris constitucional interamericano. ¿Qué es lo que nos quieren decir con esto? Que incluso ustedes saben que el derecho internacional no solamente tiene los tratados, que son las normas formales obligatorias, sino que además está lleno de declaraciones y de lo que se suele llamar el soft law o derecho suave. Hacen muchas declaraciones en el derecho internacional, ¿no? Declaraciones de principios y demás. Además, por ejemplo, la Corte Interamericana no solamente emite sentencias, ni tampoco los comités de Naciones Unidas solamente resuelven casos o emiten, sino que emiten también otro tipo de normas que se llaman las observaciones generales. Y las observaciones generales, por ejemplo, son interpretaciones de artículos específicos de los tratados que pueden ser conflictivos. Una que es bien interesante es la Observación General 1, por ejemplo, del Comité de Derechos de las Personas con Discapacidad, que habla sobre la capacidad jurídica. Eso, por ejemplo, interpreta el artículo 12 de la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad. Y se discute mucho si ya hemos dicho que vamos a entender esta noción de bloque de constitucionalidad. Se discute mucho, o sea, en cuanto a los tratados, ya no se discute tanto. Ya sabemos que con el tratado nos comprometimos por toda esta normativa, pero se discute si estas declaraciones, si estas observaciones generales, si estas normas que no se sabe si son vinculantes o no, pero que dejan huella, y de hecho a veces se las usa también para fundamentar, pues, la protección y demás, si forman parte de esto, ¿no? Entonces aquí hay discusión. Miren, discusión, sí, las declaraciones, opiniones consultivas, observaciones generales, las opiniones consultivas de Corte Interamericana, porque la Corte Interamericana les decía no solamente emite fallos, en primer lugar, emite fallos obligatorios que condenan por vulneración de derechos a los estados parte, porque hay un protocolo de la Convención Americana que faculta para eso, por eso Chile se sometió a la jurisdicción de la Corte Interamericana, por ejemplo. Pero bueno, podemos decir que no hay mucha duda en que un fallo como Poblete-Vilches, que le condenó a Chile por vulnerar el derecho a la salud, es jurídicamente vinculante, ¿verdad? Pagaron, hicieron, condenamos derechos fundamentales. Es obvio que en cualquier tema posterior al 2018 sobre salud, por lo menos vamos a tener en cuenta lo que nos dijeron en ese fallo, además de que vamos a tener que cumplir con las indemnizaciones de la familia. La Corte Interamericana es muy rica en sus partes resolutivas de las sentencias, en señalar lo que se llaman garantías de no repetición, es decir, y también medidas de reparación un poco distintas a lo que en el ámbito civil pasa, donde sabemos que la indemnización es plata, básicamente. Si ustedes les vulneran un derecho en el ámbito civil, básicamente van a pedir una indemnización, o sea, si se celebran una compraventa y les viene mal a la cosa que compraron, van probablemente a resolver el contrato o a pedir el cumplimiento forzoso y pedir indemnización a los perjuicios, que por lo general es un monto de dinero, ¿verdad? Así es normalmente en el ámbito civil. Pero la Corte Interamericana, en general en el ámbito de derechos humanos, no solamente la Corte, sino los comités, además, como hay un interés público en las vulneraciones de derechos, suele implementar garantías de no repetición y surgen cosas como, por ejemplo, en el fallo pobre de Vilches, que además de indemnizarle a la familia, a los parientes de este señor, que falleció sin que se le pida su consentimiento sobre el alta preventiva y sobre la intervención, la operación, además de que haya un programa nacional de capacitación a los profesionales de la salud pública en Chile, eso dice de hecho la sentencia, y también de que haya inversión en materia de concientización sobre la autonomía del paciente. Entonces, tiene este tipo de reparaciones in natura, que se llama. En el derecho civil, de hecho, si ustedes ven fallos en materia civil, es prácticamente nula, no he visto hasta ahora una sola sentencia en materia civil por responsabilidad contractual o extracontractual que utilice esta figura de los fallos de in natura. Siempre van al dinero, a la indemnización. Pero en derechos humanos son muy frecuentes. Por ejemplo, en el caso de. El primer caso sobre discapacidad que hubo en Brasil, donde Brasil fue condenado, ya no me acuerdo exactamente cuál fue, pero en su caso del 2006 de la Corte Interamericana no solamente mandó a compensar a la familia, sino que mandó al Estado a implementar una política pública de salud mental y a la construcción de una red estatal de entidades protectoras de la salud mental. Pues miren ustedes eso, ¿no? Un juez internacional manda al Estado a implementar una política pública. Bien anómalo, ¿no? Eso no van a encontrar en fallos que no sean de derechos fundamentales. Entonces es muy distinto el mundo que del que estamos hablando, ¿no? Y así se traduce. Entonces, esta discusión, si es que estas, por ejemplo, eso es, partíamos de la discusión de que un fallo en el que Chile fue condenado y llama la atención de que efectivamente forma parte del bloque, pero un fallo que le condenaron a Costa Rica, por ejemplo, a Fabián Murillo, que le mencionaba, se relaciona con el tema de la concepción y incluso de la interrupción del embarazo, también es más bien un tema de reproducción asistida. Hay más dudas si es que un fallo que le condenaron a otro país, a pesar de que también es parte y lo hizo la propia Corte, nos vincula a nosotros, eso es discusión. Y mucho más en el caso de las declaraciones o de las opiniones consultivas, que son, las opiniones consultivas son solicitudes que hacen los Estados parte del Sistema Interamericano de Derechos Humanos a la Corte, preguntándole que interprete algún artículo de la Convención Americana. Entonces, no sé, tomo el artículo 26, por ejemplo, de Derechos Sociales, y le pregunto a la Corte, ¿cómo tengo que aplicar esto? Y la Corte me responde, es como en las consultas que hacen al director del trabajo, a la Contraloría, no sé si ella no hace absuelve consultas de los organismos, y la Corte responde para ese país. Pero la duda es, y esa respuesta, que al final también tiene un condumio importante sobre estándares de derechos, ¿me aplica a mí también, a Chile, si fue México el que preguntó, por ejemplo? Entonces, una parte de la doctrina en Chile, básicamente el profesor Gonzalo Aguilar, que ustedes leyeron, el profesor Vicente Nagueira, muchos otros, han afirmado que sí, que todo eso es el llamado corpus juris constitucional interamericano, y que todo eso es un estándar, de hecho, para medir si en la práctica si es que hay vulneración o no, y por ejemplo serviría a una corte de apelaciones tomar... la opinión consultiva 25 sobre el matrimonio igualitario de la Corte Interamericana para fundamentar un recurso de protección sobre esa materia, la respuesta en el recurso de protección sobre esa materia. Para otra parte de la doctrina, no es así. ¿En qué va a quedar esto? Ya vamos a ver, porque la tendencia que parecería ser es que efectivamente vaya hacia el fortalecimiento y a la amplitud de las fuentes, ¿no? de las fuentes, es decir, que todo esto forme parte del bloque. Entonces, todo entra al bloque básicamente, ¿no? ¿Y cuáles son los efectos de esto? Ya les decía, por el principio pro persona, se entiende en materia de derechos humanos que pluralidad de fuentes en materia de derechos convergen en este bloque y el catálogo entonces se vuelve mucho más amplio de lo que está en la Constitución y tenemos todas estas fuentes normativas para poder definir, por ejemplo, el derecho a la vida. Entonces, tal vez en la Constitución haya dos líneas sobre el derecho a la vida que lo definan de tal manera, pero esa definición se va a enriquecer con lo que dice el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, con lo que dice la Convención Americana, con lo que dice el Tratado Internacional para evitar todas formas de tortura, ¿sí? Y solamente adicionando todas estas fuentes vamos a ver verdaderamente cuál es el concepto de tal derecho aplicable a nuestro país, ¿no? Llenan lagunas, ustedes ya saben el concepto de laguna normativa, ¿verdad? Cuando no hay un vacío, nos deja sin poder comprender la norma. Entonces, como se suman todas estas fuentes, llenan lagunas en materia de derechos. Derechos que emanan de la dignidad de la persona, se suman a la protección. Por ejemplo, estos no aparecen específicamente en el texto constitucional, sobre todo el de la identidad o el derecho a la verdad, pero jurisprudencia del Tribunal Constitucional los ha configurado a partir de la dignidad humana, son los llamados derechos implícitos. Y esto, acuérdense, porque yo creo que, como está, parece ser muy probable que esto se vaya a insertar, si no es que ya se ha insertado en el texto, porque es la herramienta más potente del derecho, de los derechos humanos hoy por hoy, ¿no? El principio pro persona, es decir, se rompe la idea de la jerarquía normativa, se rompe la idea de la interpretación por especialidad, donde se encuentre la fuente que mejor me permita la efectividad de ese derecho, esa la tomo, donde de todas las fuentes que tengo, donde el derecho sea más amplio, esté mejor protegido, esa la tomo. Cuando, miren, es exactamente esto, cuando varios textos son aplicables, se verifica el que mejor permite el ejercicio de los derechos. No toma en cuenta el principio de jerarquía y todos los derechos pasan a limitar el ejercicio de la soberanía nacional. Por eso el artículo 5, inciso 2, es entendido como bloque de constitucionalidad. Profesor, tengo una duda. Se me acaba de resaltar una duda. Nosotros tenemos en Chile un bloque de constitucionalidad, ¿cierto? Según algunos, sí. En mi trabajo dice que sí. Ya. Y entonces estaba pensando, ¿qué pasa si se cambia la Constitución? ¿Qué va a pasar con...? Bueno, que es la mayoría de esos son tratados internacionales. ¿Van a quedar intactos o igual tendrían que surgir algún cambio? Miren ustedes que ese acuerdo por la paz que firmaron después del estallido, donde salieron en la televisión todos, ¿se acuerdan? A todos sí, así como iba a funcionar. Establecieron una norma específica que decía que la Comisión Constitucional tenía dos límites. Y el uno era, si mal no me equivoco, el Estado Republicano. ¿Sí? ¿Sí? No cambiar el Estado Republicano, cambiar la condición de República y mantener los acuerdos y tratados vigentes. Exacto, ¿sí? Entonces ahí está la respuesta. No pueden topar los tratados internacionales. Es decir, la Convención, por más loca que pueda ser, no puede decir renuncia al Pacto Internacional de Derechos Civiles, no puede hacer eso. Y es muy lógico, y ahí fue muy sabio ese artículo, es todo lo compulsivo que pudo decir eso. Porque, bueno, de todos modos, así hubiera, supongamos que hubiera sido un proceso totalmente caótico, anarquista y demás, la comunidad internacional hubiera reaccionado. De hecho, es un poco lo que está pasando con Ucrania y Rusia, ¿no? O sea, ahí. Muchos han dicho que eso pasa en el 2022, la invasión de un país a otro vulnerando todo tipo de acuerdos de tratados internacionales, es como la derrota del derecho internacional público, que de por sí estaba bien golpeado, porque siempre se ha dicho que el derecho internacional público sigue muy bonito, están los tratados con los humanos, pero al final no hay ninguna forma de coacción para el cumplimiento, más que, no sé, los azules del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, pero más allá de eso no. Y bueno, esa guerra nos mostró una vez más que a pesar de estar en 2022 no hemos evolucionado tanto como creíamos, pero por lo menos aquí sí se tomó esa previsión respecto de los tratados, ¿no? Entonces no habría retroceso, más que yo creo que por el contrario la tendencia más bien va a ser abrir más aún el bloque constitucional y a consolidarlo ahora sí, ¿no? Ahora sí, consolidarlo expresamente, porque de hecho ya los profesores de internacional público de aquí de Chile, en las últimas jornadas de derecho público, que tenemos el tiempo de hacer alguna que otra ponencia de esas, ya casi todos coincidían en que el bloque de constitucionalidad estaba en ese artículo 15, segundo, claro que no lo vi. Yo creo que ahora lo van a poner expresamente, probablemente. Vamos a ver qué pasa, ¿no? Entonces, bueno, aquí hay ejemplos de jurisprudencia, ¿no? Jurisprudencia en la que se puede ver claramente cómo se introduce el derecho internacional. Por ejemplo, el artículo 12 de la Convención de los Derechos del Niño es muy utilizado, aparece en este fallo, 1961-2021. Creo que esto lo vamos a ver en las cápsulas. Voy a sacar estos fallos y los vamos a ver en las cápsulas. Entonces, por ejemplo, la Convención de los Derechos del Niño, sin duda, y este principio, el interés, que en realidad es un concepto jurídico indeterminado, el interés superior del niño, ha sido muy utilizado en la jurisprudencia civil, en la jurisprudencia de familia. Y de hecho, otro efecto que ya está pasando, que ya ha pasado por, desde que está el artículo 5, inciso segundo, que no nos hemos dado cuenta, o no se ha enseñado, es este efecto de irradiación de la Constitución hacia sus normas inferiores. Y este es un ejemplo, el derecho de familia yo creo que es el ejemplo más claro de eso. Como la Convención de los Derechos del Niño, por ejemplo, prácticamente permeó todo el derecho de familia. Y la última norma que salió hace 2 o 3 semanas del nuevo sistema de protección de la niñez y adolescencia, que reemplazó al Sename básicamente, es una manifestación clarísima de cómo el derecho internacional vino para quedarse y prácticamente brindar límites y condicionar incluso un poco al derecho interno, ¿no? Ustedes tienen una institución, una compensación económica, no sé si lo han escuchado, esta que está basada en el principio de cónyuge más débil dentro de la relación, básicamente que en un matrimonio o en un acuerdo de unión civil, si una persona no pudo trabajar porque se dedicó al cuidado, por ejemplo, entonces tienen derecho a una compensación económica. Así está en el código, en la ley de matrimonio civil, en la ley de matrimonio civil en realidad. Eso es otra institución que viene permeada de principios del derecho internacional, básicamente de la Convención Internacional de Eliminación de Todas Formas de Discriminación contra la Mujer, el convenio de la CEDAW, que se llama. Instaura esto, de hecho la instauración del principio del cónyuge más débil es un reflejo también de eso. Así que ustedes no se dieron cuenta, pero ya el derecho internacional está metido en el derecho de familia e incluso hasta en el derecho de contratos se está metiendo. El derecho de consumo es una manifestación de eso. La ley 21.398, que salió en noviembre, creo que fue del año pasado, ¿sí?, que introdujo el principio pro consumidor en la ley 19.496 de protección a los derechos del consumidor, es una manifestación en el derecho de consumo del principio pro persona, que nos dice cualquier norma de cualquier artículo de esta ley o de cualquier ley que se refiera al consumo, la que más proteja al consumidor, a los derechos del consumidor, va a ser la que se aplica. Es exactamente la fórmula del principio por persona, pero pasada al derecho del consumidor. ¿Y de dónde salen estas ideas? Eso no se le ocurre a nuestro Congreso. Eso se le ocurre a la gente que elaboró los principios de Naciones Unidas para la protección de los derechos de los consumidores. En el 2015 se actualizaron, las normas, generaron este principio pro consumidor. 5 años después está por acá. Y de hecho ahora Miren que el derecho de consumo es derecho de contrato. O sea, ustedes se imaginarán que cuando hablen de contratos van a estar hablando de derechos humanos o de derechos fundamentales, nunca, ¿verdad? Y está permeado de normas de derecho internacional. Y ahora se habla de un tema que estoy estudiando ahora, que es la consideración de, de las relaciones de consumo desde la vulnerabilidad y la consideración de consumidores vulnerables. Porque hay gente, y la pandemia sacó eso a la luz, que realmente no está inserta en el consumo, porque el derecho de los consumidores, ese clásico que nace del discurso de Kennedy en los 50, de que ahora vivimos en la sociedad del consumo, y que hay masificación de la producción y de los productos que están disponibles para las personas, y que por ende los consumidores lo que tienen que hacer es ser perspicaces y velar por su máximo interés individual, y por eso ustedes ven los precios de los distintos retailers para ver cuál es el más barato y mejor producto y lo compran. Ese consumidor medio sobre el cual fue concebido el derecho de consumo europeo de los 80s y norteamericano, la pandemia básicamente lo dejó sin piso, porque hay mucha gente que ni siquiera accede a la estructura del consumo. Personas con discapacidad, por ejemplo, personas adultas mayores, en algunos casos, no en todos, porque son vulnerables, que no ejercen verdaderamente un consumo, sino una subsistencia. Una subsistencia. Y eso Naciones Unidas también tiene directrices en esta materia que señala que estas personas, por ejemplo, que pueden ser fácilmente engañadas cuando acceden al mercado financiero, por ejemplo, les pueden poner por ahí un seguro que ni siquiera sabía que existía y les están cobrando 20.000 o 30.000 pesos mensuales, por ejemplo, o acceden a una tarjeta de débito y ahí ponen situaciones que realmente nunca pidieron, que es muy fácil en estos mecanismos de débito automático y demás, o derechamente engaños en la provisión de servicios, porque son personas que tienen un rango limitado para ejercer ese sentido perspicaz del consumidor, se entienden como consumidores susceptibles a la vulnerabilidad ahora. Y de hecho, ya el CERNAC, hace por lo menos unas 3 semanas, un poco más, emitió una circular interpretativa de los consumidores hipervulnerables. ¿Y de dónde se basó? Eso no se inventó el CERN, no se inventó nadie de aquí. Eso nació de Naciones Unidas, de las directrices de Naciones Unidas, que tomó el marco jurídico de los derechos humanos y lo puso en el derecho de consumo también. ¿Y qué es el derecho de consumo? En realidad es derecho de contratos. Así que, y es el que el 80 o 90% de las transacciones de hoy por hoy se dan en materia de consumo, con la ley 19.496, el contrato que nos damos la mano y generamos cláusulas, que es el que está descrito en el 1545 del Código Civil. Esto ya cada vez, al menos ahora ustedes compran por Amazon, compran por Mercado Libre, no sé, dando un clic, donde les van a salir un cuadrito que les dice las condiciones, que nunca leen además, y dan el clic. Así es el comercio, ¿no? Entonces, eso, esa despersonalización crea mayor vulnerabilidad, sobre todo en aquellas personas que no tienen acceso a consumo. Entonces, ¿qué hacen los derechos fundamentales, los derechos humanos ante eso? Que ya sabemos que el llamado enfoque de derechos humanos es partir por la protección de quien está más vulnerable o más débil en la sociedad. Por eso hablábamos de los principios de igualdad material y demás. Entonces actúa y se introduce incluso en el ámbito del derecho civil, del derecho a familias, más porque están niñez y adolescencia por grupo de atención prioritaria, la mujer, por grupo de atención prioritaria para los derechos humanos, por el convenio de la CEDAW, y ahora incluso en el derecho de consumo. Así que así es como se están dando. Cómo se da cómo se permea el derecho internacional en estas materias, ¿no? Hay críticas, sin embargo, a esta técnica. Ya decimos, y de hecho vamos a ver un video, esperemos que tengamos tiempo, sea aquí o online, sobre la trivialización de los derechos. Ustedes han escuchado que la gran crítica de todo lo que está pasando en la Constituyente en este momento es que está, algunos acusan que se está cayendo en esto, ¿no? Que si todo es importante, entonces nada es importante. La trivialización de los derechos. Entonces, si todos son derechos fundamentales, ninguno es realmente fundamental. Cuando el catálogo se amplíe, se exacerba, puede haber ese efecto. Pero ya hemos, o por lo menos yo les he planteado lo que no digo yo tampoco, sino que lo dicen quienes por el contrario defienden una constitución maximalista en materia de derechos, o catálogos amplios, o el bloque de constitucionalidad, que en ciertos contextos como los latinoamericanos, donde básicamente partimos de la desigualdad, probablemente eso tenga cierto efecto, ¿no? Discusión sobre jerarquía de los tratados internacionales, esto ha ido perdiendo vigencia. Ineficacia de las garantías por amplitud de derechos reconocidos, incluso se llama una demagogia de derechos, con críticas a esta técnica, ¿no? Y esto ya es otro tema, esto ya es titulares que ya estudiamos, ¿verdad? Hasta ahí bloque de constitucionalidad. ¿Dudas, preguntas, consultas, intereses? ¿Está claro? ¿Se entendió de qué se trata? Quedó una de la consulta que hizo Laurita delante. Las sentencias judiciales que ya están emanadas tampoco pueden ser pasadas a llevar. Los tratados internacionales, la condición de república y las sentencias judiciales emanadas. Sí, eso está bien, para tener seguridad en el proceso. Entonces, hasta aquí bloque. Aquí tenemos Aver, que es cultura. El bloque es Laura. Y Manuel, que ya lo hemos tenido tres meses sufriendo. Raúl, que ya lo tenemos dos meses sufriendo. Que era más bien un tema de la primera unidad, pero ya, entonces este momento vamos al break, ya tenemos los tiempos, y de ahí yo me siento ahí a escuchar. Entonces, la siguiente clase, o en las clases, no, la siguiente clase, o en las clases, porque la siguiente clase habrá en dos sesiones.